Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, noches. Oigan, programa 35, 3 de noviembre del 2020. ¿Qué año, tal, maestro? Año de la pandemia, buenas tardes, noches. Yo creo que así va a quedar en los libros de historia, ¿verdad? Como sí, año, sí, de la pandemia, año de la pandemia o algo así, ¿verdad? Pero bueno, ya nos tocará ese cambio de libros y ya veremos si de verdad lo guardan. O el año que vivimos enclaustrados. Ay, sí. Pues sí, ya noviembre. Uh-huh. Ya pasó el Día de Muertos. Bueno, ya pasaron muchas cosas, nuestros cumpleaños. Ya estamos en otro tema. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Sí. Pues chicos, a todos los que nos están prestando sus oídos este martes, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por un martes más confiar en nosotros. Hoy les traemos una mega invitada, estamos felices porque está con nosotros. Les traemos un muy buen tema, de repente es algo como muy común, pero que no lo investigamos y que realmente no sabemos de dónde viene. Entonces un poquito de historia, pero primero los patrocinadores, maestro. Adelante. ¿A quién saludamos? Primero Café y luego Existo. Ajá. Cafetería de barrio por el sur de la ciudad. Allá por López de Legazpi y Cozumel, donde los atienden como en su casa. Los domicilios al maestro. Ok, primero Café y luego Existo. ¿Y luego quién más? Frutas y verduras con Rogelio Hurtado y Hugo Barrera en el Mercado de Abastos, calle 10, número 21. ¡Ándele! Ok. ¿Y luego? No, ese no me lo sé. Alimentos Veganos Isis, ah, bueno, maestro. Pues eso te toca a ti. Alimentos Veganos Isis, que ya están en servicio, chicos. Ahora con esto de la más pandemia o de la mayor pandemia del botón rojo, tienen un horario especial. Están de martes a domingo a partir de las 5 de la tarde. De 5 a 7 de la tarde están recibiendo para comer ahí en el puesto. Pero a partir de las 7 y hasta las 12 es únicamente para llevar o servicio a domicilio. Así que aquí su servidor es el que entrega. Exacto. En su motito. Es que tiene un clon el maestro, está en el programa y anda entregando. Sí, sí, sí. Y mimetizo. Exacto. Y pues al señor Sergio Fong, aquí estamos aquí en Librería La Rueda. Sí, que estamos aquí acompañado de muchos libros de café y tés, sí, riquísimos, y galletas. Y galletas. Él es el autor intelectual de todo esto, así que muchísimas gracias por tenernos aquí. Gracias a Carlos, nuestro chico de controles, y a Ixba, que quiere saber qué vamos a tomar. Ahorita café. Le vamos a decir. ¿Café? Café, la invitada quiere agua, y yo quiero un tecito de abango, pero hoy sí lo quiero con miel. Por favor, ¿sale? Ahorita, no sé qué me dice, me hace señas raras. Aquí nos atienden de lujo. Sí, y Blanqué es el barista de aquí, de la cafetería. Y deben de saber, pues, que estamos encerraditos. Ya saben que ahorita el horario es hasta las 7, entonces, pues, para que no pase la autoridad y nos regañe, estamos con cortina abajo. Así que aquí estamos, no nos podíamos quedar sin programa. Claro que no. Bueno, pues comenzamos, maestro. Sí, el programa de hoy es interesante porque tiene que ver sobre todo con la piel. Sí. Y con la belleza. Y con la belleza. Exactamente. Y todo esto tiene una gran historia. De hecho, sí, tiene que ver con el maquillaje, con la belleza. Bueno, el ser humano desde que existe ha utilizado elementos para ponerse marcar bonito su piel. Sí, o sea, en las tribus se maquillaban. Para ir a la guerra se pintaban, utilizaban cuestiones de guerra para guerrear, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los íconos de la belleza que le dieron un auge muy grande al Tratado de la Belleza, que fueron los egipcios. Uh-huh. Y los íconos, de ahí tenemos a Nefertari o Nefertiti, la más guapa, la más bella, y Cleopatra. Sí. O sea, los para los egipcios la belleza era fundamental. Una de las cosas que se sabe que es muy famosa es que ellos, en caso de la realeza, se bañaban en leche de burra y en miel para tener la piel tersa y bonita, pues. Claro, y utilizaban ya maquillajes, pero, o sea, eso era extensivo no nomás para las chicas, ¿eh? También era para los exactamente, chicos. Claro. De acuerdo en jerarquía que ocupaban en el reino, era la calidad de los cosméticos que usaban. ¿Ah, sí? Ah, claro. ¿Pero se maquillaba solamente la realeza o también, no, todos, o también la todos, servidumbre? Era todos. ¿Ah, sí? Pues claro, bueno, me supongo que los esclavos no tenían tiempo de eso, ¿no? Pero, no, pero como no. Siempre, las clases un poquito más abajo de la realeza querían parecerse a las clases altas y trataban de imitarlos. Ok, pues bueno, como ya se dieron cuenta, nuestro tema el día de hoy es píntate de colores y baila. Así fácil. Nuestra invitada es Nayeli Romero. Bienvenida, Naye. Gracias por haber aceptado, porque ya teníamos ganas de que vinieras, pero con eso de que no acomodábamos la agenda, pero ya. Ya está aquí, chicos. Esperemos que muchas de tus clientas te estén escuchando y mucha gente que te conoce. Ahorita les vamos a platicar. ¿Te parece? Sí, muy bien. Gracias. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta por poder compartir este espacio con todos ustedes. Agradecida por la invitación y que me otorguen un espacio de su tiempo para poderles compartir parte de mí y de esta profesión que tanto amo. Perfecto. ¿Qué tal, chicos? Hablando de profesionales, puro profesional y que quiere su actividad, de esos traemos, ¿verdad? Sí. Pues ahí les va. Yo me puse a investigar un poquito sobre el concepto del maquillaje. Entonces, me encontré varias cosas que, obvio, yo no sabía, porque todo mundo sabe que yo prácticamente no me maquillo. Pero bueno, es parte de la emoción para que cuando me maquillo todos dicen ¡wow! Se ve el cambio. Exacto. Ok, ahí les va. Dice, el concepto de maquillaje hace mención al acto y el resultado de maquillarse o de maquillar, es decir, de apelar a productos cosméticos para cambiar la apariencia o embellecer el rostro u otra parte del cuerpo. Cierto, porque yo hace poco que supe que de repente que tú ves a las modelos o a las actrices mega guapísimas y sin estrías y sin nada, celulitis, ya supe que de repente también les maquillan, ¿no? O que se les ven rayitas aquí, los cuadritos en el abdomen, uh-huh. Y también hay un maquillaje, ¿no? Sí, hay un maquillaje corporal para poder ya sea agrandar o disimular alguna parte del cuerpo. Haberlo dicho antes, Todo ilusión óptica. Oye, tan fácil. Dice, en el siglo XVI, los monjes de Santa María Novelta crean el primer gran laboratorio de productos cosméticos y medicinales. Los primeros tratados de cosmética y belleza aparecieron en Francia e Italia durante estos siglos. Y en este mismo siglo XVI, las nobles inglesas pusieron de moda el uso de maquillaje de plomo. Eso es dañino, ¿no? No sé. ¿O no? Sí, en un tiempo pues también se decía que era consecuencia de cáncer. Actualmente ya los productos tienen más regulación y normas, ya son libres de plomo, ajá, de algunos minerales, conservadores que contienen parabenos y todo eso para la mejoría de la piel y que no haya reacciones alérgicas. Porque yo me acuerdo que hasta decían que tenían petróleo y tenían sé cuánta cosa, ¿no? Sí, eran, bueno, cuando yo era pequeña. Claro, eran componentes como más químicos para, ajá, garantizar la duración de los productos. Actualmente ya las líneas están más enfocadas al cuidado de la piel, ajá, y muchas no solamente son, como se dice mucho, de libres de crueldad animal, sino que también contienen componentes nobles para la piel, para evitar cualquier tipo de alergia o reacción. Ay, sí, porque yo cuando leí eso, dije, no inventes, es como que se ponían como plástico en la cara, yo sí. Así me las imaginé, y cuál respiración de poros ni nada, ¿no? Y aparte, bueno, no sé si ellas serían como lo recomiendan ahora, que te maquillas durante el día, pero en la noche llegas y te quitas todo. Sí. No sé si en ese entonces, a lo mejor así dormían, pues no tenían tantas cosas, ¿no? Sí, era un maquillaje como más superficial, no existían tantos productos. Actualmente la duración del maquillaje es por medio de una buena preparación de piel. Ya no se necesita tanto componente químico en los productos, sino que ahora trabajamos la piel para hacer una buena preparación y que los productos tengan larga duración. ¡Wow! Todo lo que aprende uno, maestro. Ya me voy a maquillar. Bueno, sí. Primero voy a un curso con Naya, yo creo, y luego ya lo intentamos. Ok, dice, la historia del maquillaje es milenaria y los principales registros de su utilización se remontan a los antiguos imperios de Egipto y Roma. Lo estábamos platicando el maestro y yo hoy que bueno, eso que me mencionabas, que no era solamente para mujer, ¿no? Que no era exclusivo para ellas, sino que también los chicos solían ponerse guapos. Con Luis XIV, el emperador francés, se dio el auge, sobre todo de las pelucas. Lo que pasa es que Luis XIV era pelonchas. O sea, Leas era calvo, ¿no? Ups. Pero antes, en esas épocas, era como un símbolo como de inteligencia, ¿no? Pero como él era un poco... Pues, ¿qué era símbolo de inteligencia, no tener cabello? Sí, ser calvo, ¿no? Ah, ok. Pero para él no, porque él era, de hecho, era homosexual, Luis XIV. Entonces... Son intimidades, maestro, ¿eh? Bueno, es que para que quede claro, ¿no? Entonces lo que pasa es que Luis XIV, como estaba pelonchas, como dije, bueno, calvo, comenzó a usar pelucas. Las pelucas como las ven en las películas, así con bucles. Pero en ese entonces, como ahorita yo me acuerdo, durante la época de Luis Echeverría Álvarez, el presidente de México, expresidente, que cuando, si él salía de guayabera, todos salían de guayabera. Aquí en México así era antes. Ah, es que el presidente se puso un gorro, todos se ponían gorro. Ah, bueno, entonces como Luis XV usaba peluca, pues todos comenzaron a usar peluca. Ah, okay. Y sí, no solo eso, también se comenzaron a maquillar. Ajá. Incluso como Luis, no sé, bueno, creo que han visto películas donde también se maquillaban lunares. Ah, sí, aquí tenía lunares, lo vamos a mencionar. Pues él también se ponía lunares. Sí, porque decían que se veía como muy coqueto, ¿no? Eso sí, del el lunar sexy. Ajá, y realmente sí, se ve muy coqueto, pero sí, no pintado, ¿no? La cara blanca y el lunar negro. Entonces Luis XV puso de moda los tacones en el varón, las mallas y los terciopelos. Y el maquillaje y como en el varón. También, ¿no? Ellos, los varones, se maquillaban con polvo de arroz y harina. Porque también ser blanco te daba una alcurnia. Porque que eran morenos eran los que tenían que estar trabajando en el sol. Los esclavos. Y la realeza, ¿no? La realeza se la pasaba nomás estirando el pie. No sabían que les hacía falta vitamina K, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Luis XIV puso de moda muchas cosas, entre ellas la moda de... Porque si tú los ves, utilizaban medias y luego zapatitos de tacón con hebilla y lo enseñaban. Y más aún, una cosa importante de nosotros que, bueno, entre otras cosas, que nos gusta mucho el baile, en el caso de Naye también, porque ella ha bailado mucho tiempo con nosotros. También él fue el que profesionalizó el ballet. Porque, bueno, antes se bailaban las contradanzas. Pero él fue el que, como él era un bailador, le gustaba mucho el baile. Entonces el ballet que conocemos, el ballet profesional o el ballet clásico, con las reglas de las posiciones y todo eso, fue gracias a Luis XIV. Wow, fíjate todo lo que conllevaba. Y todo lo que nos trajo el maquillaje. Ajá, o sea, todo lo que tenía que ver con belleza, porque el ballet pues es una cosa donde todos salen impresionantes, ¿no? Entonces tienen que estar muy bien maquillados para que de lejos tú los aprecies hermosos a todos. Y pues esto del tacón y la peluca. Y pintarse los labios también ellos, ¿eh? Sí. Sí, ay Dios, era completo. ¿Cuántas cosas? ¿Sabías todo eso, Naye? Pues lo que actualmente conocemos como metrosexuales, ¿no? Es eso, sí. Exactamente, o sea, eso regresó, porque ahorita cualquiera, yo veo a los varones que se sacan la cejita y tú los ves bien depiladitos, wow. Sí, muy estilizados. Pues, a mí rostro. Me ha tocado chicos que, por ejemplo, de repente traen la ceja muchísimo más delgada que la mía, y es cierto, o sea, ellos, hay unos que son como muy cuidadosos de los cortes de cabello, y es cierto, eso del maquillaje, como, bueno, a mí nunca me tocó ver uno tan maquillado, un chico, pero sí que usen polvo como para no brillar. No sé cómo se llame. Sí, como en las grabaciones, para hacer retoques. También hay un maquillaje de fotografías, maquillajes para hombres para quitar, por ejemplo, lo que son ojeras o pequeñas imperfecciones en la piel, que como tú dices, no como tal están maquillados con sombras, pero sí está como muy estilizada la piel porque salen en la televisión. Oye, ¿y es diferente maquillaje para hombre y para mujer? Pues digamos que en el hombre se utiliza algo, como tú dices, más que nada como polvo. Ajá. Si hay que tapar ojera, pues sí se aplica algo de producto como más pesado. Pero en realidad va enfocado a lo que viene siendo piel, ojeras, pestañas y definición de... No tanto el color. De ceja. No, no tanto el color. Y tal vez en algunos, para que no caigan en esa parte afeminada, se les pronuncia un poco con contorno la parte de la mandíbula para que se vean como rudos. Varoniles. Oh my God, hasta en esos detalles. Ay, qué impresionante. Bueno, seguimos. Dice, los egipcios utilizaban colores fuertes y brillantes para resaltar los ojos. Creo que son los faraones, negro, ¿no? El negro. Los que usaban, ¿no? Dice, además, teñían sus labios con ocre rojo y óxido de hierro natural. Para crear los colores, usaban diferentes elementos naturales como el antimonio rojo para los labios, mientras que obtenían tonos turquesas o azules mediante la pulverización de piedras y minerales que colocaban sobre los párpados. Ellos sí se pintaban, ellos sí usaban color, ¿no? Bueno, yo lo he visto en las películas. Dice, con el kohl, que es una mezcla de hollín y otros ingredientes, delineaban los ojos con una línea gruesa en forma de cola de pez y también remarcaban las cejas. Sí, de ahí el delineado que conocemos ahora, que le llamamos así, delineado egipcio, que es un delineado muy dramático, una colita demasiado pronunciada y muy gruesa. Y muy gruesa, sí. Exacto. Ya hace más de casi 3.500 años ya se usaba eso. Todavía sigue aquí la tradición egipcia. Fíjate, ¿cuál que estamos descubriendo modas? No, hombre, si ya todo está más que descubierto. Ok, dice, los griegos y romanos utilizaban también el kohl para maquillarse los ojos y las pestañas, mientras que para blanquear la piel utilizaban una mezcla a base de yeso, harina de haba, tiza y abaljalde, que es un carbonato de plomo. Dice, también perfilaban las cejas y coloreaban los pómulos y labios con tonos rojizos. Que era cuando, bueno, continuamos en las películas, se ve como esa diferencia, ¿no? Que eran muy blancos y ya se ve muy marcado la cosa de los pómulos y todo lo de las cejas y eso, ¿no? Sí, se utilizaban pues componentes, como tú dices, naturales de los minerales, pero también creo que empezaron a utilizar metales para hacerlos más duraderos y ahí fue donde empezó el problema en daño de piel. Sí. En una ocasión, una clienta que tuve cuando estaba todavía en estética, ella se maquillaba sus mejillas con betabel. ¡Ay, qué bonita! Sí, le gustaba que le quedaran súper rojitas, así tipo Heidi, y se ponía sus mejillas con betabel para no utilizar ningún tipo de cosmético. Pero fíjate, o sea, por lo menos le pensó y dijo, no, esto no me hace daño y quedo bonita, sí. ¿No? O sea, a ella lo... Siempre hemos dicho que la belleza es... ¿cómo se dice? ¿Relativa? Sí. Eso depende de cada quien, ¿no? Sí. Como quién la ve, quién la mira. Exacto, y quién la critica. Ajá. Entonces, pues, o sea, qué padre. Y yo sé que de hecho sí hay delineadores y varias cosas que son como muy naturales, ¿no? Sí, ya actualmente, pues como está de moda todo lo orgánico, se utiliza lo más que se puede en productos naturales. Ah, ok, wow. ¿Pero duran lo mismo o no? Pues el efecto de larga duración en piel es con la preparación. Ya en cuestión de cosméticos, pues sí tienen que poner un poquito. Lo que ha sido ahorita es quitarle conservadores con parabenos. Ah, ya. Para que sea algo que no te afecte, pues. Pero como todos sabemos que algo de una manera muy frecuente que no es natural para el cuerpo, pues sí te va dejando una pequeña secuela. Sí, peor si no se lavan la cara, si no X, ¿no? Si no sí, hay que tener cuidados de piel, sobre todo eso que comentas, desmaquillar totalmente la piel todos los días, utilizar productos que no sean de uso común, que sean más que nada personales, por ejemplo, sí. En el caso que yo maquillo, todos esos cuidados tienen que llevar un súper protocolo de higiene, porque si no también puedes causar alergias. Sí, para las brochas y todo sí, eso, sí, todo, ¿no? Tiene que estar en perfecto estado, libre de bacterias y sanitizado. Fíjate que ahorita me vino a la mente, hace muchos años, yo leí un comentario que hizo Salma Hayek, donde ella decía, bueno, fue su opinión, ¿no? Que no importaba tanto la calidad del producto que utilizaras, llámese crema o llámese maquillaje, que lo que era indispensable era que todas las noches llegaras e hicieras todo un ritual de belleza hasta dejar tu cara completamente limpia, que eso era lo importante. Yo creo que también es importante la calidad del producto, no creo que, ay, te pones de 5 pesos y ya quedaste, ¿no? Claro que, o sea, no. Creo que no, pero eso de la limpieza, y a lo mejor hay mucha gente, yo conozco y he conocido en el transcurso de la vida, chicas que de repente, por ejemplo, las pestañas, ay, se dejan el mismo rímel 2-3 días y se bañan, pero con la cara fuera de la regadera y esto porque les da flojera el volverse a poner, ¿no? Entonces... Sí, hay bacterias en el ambiente, entonces tenemos que estar limpiando nuestro rostro. Con mayor razón, los cosméticos hay que retirarlos, porque sí se puede crear un foco de infección. Ay, sí, me imagino. Es que en el medio ambiente ya está esas fecales volando. Sí, todo se adhiere a la piel. Ay, qué terrible. Ok, pues sigamos. Dice, en el Renacimiento, la tendencia era llevar las cejas muy finas y la tez muy blanca. Los ojos se delineaban con color negro, mientras que los párpados eran coloreados con azul o verde, y los labios llevaban colores rojos intensos en forma de corazón, como la reina de corazón, supongo, sí. ¿No? Así muy marcadito. De ahí el pequeño nombre que la parte superior del labio se le llama pues el arco de Cupido en forma de corazoncito. ¿Ah, sí? Sí. ¡Wow! No, sí te vamos a invitar más seguido, Naye, estoy aprendiendo mucho. Ok, dice, también solían pintarse lunares, aquí está maestro, ya que se consideraban estéticos y coquetos. Pero, ¿había alguna parte en especial donde te pusieras el lunar? Donde te gustara, yo me supongo. Sí, donde a ti te daba... Pues muy común, ya está, hay una canción de lunar que tienes junto a la boca, ¿no? Ah, ¿sí? Cielito lindo. Sí, es cierto eso. Ok, dice, en el siglo XIX se exageró la palidez del rostro, al punto que las mujeres ingerían sustancias tóxicas como el plomo y arsénico, que podían causar hasta la muerte. Se marcaban también las ojeras y los pómulos se coloreaban levemente, mientras que los labios tenían un color carmesí. O sea, era como el contraste, ¿no? Te muestro toda la vida que tengo en la boca, en el color de mis labios, pero mi piel es pálida, y creo que eso ha de tener que ver con lo que mencionaba, maestro, de... Sí, sobre todo la realeza, porque no se asoleaba, y era signo de pertenecer a la realeza, de ser muy blanco, de sangre azul, ¿no? Porque se les marcaban las venas, sí. Y ellos decían que eran azules, bueno, ellos así las miraban. Pues se transparentaba. Creo que más bien les faltaban lentes, yo creo que era, no sé si ya se usaban, pero... Sí. Ay, no, qué feo. Pues estamos aprendiendo muchísimo, la verdad es que sí, pero ya saben que en este programa también ponemos música. ¿Le parece, maestro? Sí. Pues nos encanta chiquear a nuestros invitados, y pues ya saben, yo me di a la tarea de preguntarle a Naye qué canción quería, con cuál le gustaba, y pues con esa vamos a comenzar el programa en cuestión de música. Va a ser nuestra primera canción del día. Es una canción mega romántica, yo nunca la había escuchado y me encantó. Creo que ahí se ve que Naye está enamorada. Yo supongo que sí, que el amor fluye. Es lo que mueve el mundo. Exacto. Y pero en esta ocasión, no, en este especial caso, creo que mueve a Naye. Así que vamos a escuchar, mi querido chico de controles. Nuestra primera canción de hoy se llama Toda una vida y la canta Leoni Torres. Disfrútenla, por favor. Encuentro una belleza más sincera, por eso te doy todo lo que soy. Como tú, como un hechizo de amor en mis venas, como reflejo, como primavera. No hay nada que me llene más que tú, no. Podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que de su amor y de por ti la vida entera. Alguien que te enamore y que sepa cuidar siempre cada momento. Hoy aquí vengo a decirte que ando loco por ti, nena, provócame, anda acaríciame. Si tú me quieres tengo toda una vida para darte mi amor, para darte mi amor. Por toda la eternidad, hasta que nos llegue el fin. Podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que dé su amor y dé por ti la vida entera. Alguien que te enamore y que sepa cuidar siempre cada momento. Hoy aquí vengo a decirte que ando loco por ti. Nena, provócame, anda, acaríciame. Si tú me quieres, tengo toda una vida para darte mi amor, para darte mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, chicos, qué presión, es que nuestro chico de controles luego nos dice, dejen de platicar y quedan tantos segundos. Gracias, Carlos, porque siempre estás al pendiente. Oigan, pues volviendo con el tema, yo le preguntaba aquí a Naye que según Google, la primera mujer que usó cosméticos fue Cleopatra, la reina del Nilo. Y supuestamente dice ahí que eso está comprobado por los historiadores. Bueno, conquistó a Marco Antonio, después de que fue el emperador romano. ¿Y lo conquistaría por el maquillaje? Pues porque estaba guapa. Ah, bueno, son dos cosas diferentes. Cayó rendida a sus pies Marco Antonio, el conquistador romano. Oye, pero fíjate, ahorita que decimos que son dos cosas diferentes, ahorita hay un montón de videos en Facebook y esas cosas, donde te pasan como el antes y el después, ¿no? La chica mega guapísima con el maquillaje, las pestañas, se quitan el maquillaje y ¡Dios santo! ¡Es otra persona! Sí, que no has visto las transformaciones que tengo a veces en mi página. Sí, también. En una ocasión, un hombre, pues no conozco porque tengo muchos seguidores, ajá, pero él me escribió y lo tomé como en plan de broma, en buena onda, me dice, oiga, usted la vamos a demandar porque nada más crea puros engaños para los hombres. ¡Ay, caramba! Pero sí me ha tocado, pues como dice el maestro Beto, no es percepción, pero hay gente que dice, no inventes, hasta bonita se ve, cuando no las ven así, desmaquilladas. ¡Ay! Pero fíjate que eso denota que eso que haces tú es un arte. ¡Claro! O sea, porque no cualquiera puede hacer eso. Sí, tienes los que tener cambios. años de trabajo, me supongo. ¿Cuántos años tienes tú metida en esto? Sí, pues en realidad en el giro de la belleza llevo 15 años, Mucho. Ya dedicándome a esto del maquillaje y peinado alrededor de 5, pero sí tiene que haber un conocimiento. En ocasiones vemos videos en YouTube, tutoriales, uh-huh, y creemos que podemos hacerlo en otras personas. A veces el maquillarnos nosotros mismos es, digamos, un poco más fácil porque nos conocemos, pero ya maquillar a otras personas donde hay diferentes tipos de rostro, piel, ojos, facciones, y que tenemos que realzar, uh-huh, sí tiene que haber un conocimiento previo para saber cómo lograrlo. Fíjate que yo creería que es al revés, que es más fácil con la otra persona porque la estás viendo de frente, aunque bueno, es cierto eso que tú dices, y más difícil contigo porque tú te tienes que estar viendo en un espejo, tienes que estar reflejando, y de repente pues la rayita que hiciste en el ojo derecho jamás te va a quedar igual que la del ojo izquierdo, pero ay, para mí es tan complicado uno como el otro. Sí, algunos detalles pueden ser más fáciles en ti, pero digamos que tú aprendes a tu tipo de ojo, eso es lo que, uh-huh, vemos en las clases de automaquillaje, uh-huh, pero ya conocer diferentes tipos de ojo, que te toque alguna clienta, tienes que trabajarle pues ya sea ojo hundido, ojo separado, sí, ojo saltón, ojo encapotado, caído, entonces todas esas cosas tiene uno que saberlas manejar, uh-huh, para neutralizar ese tipo de facciones y darle un realce a la mirada. ¿Quién te busca más para maquillarse, jóvenes o grandes? Me buscan más jóvenes, como sí, que la gente adulta tiene más la tendencia a ya no maquillarse tanto o buscar algo como más ligero, uh-huh, sin embargo, logro muchos cambios en las personas ya grandes de párpado caído, como son las señoras, sí. Es casi muy habitual que la mamá de la novia, la mamá de la quinceañera, la abuelita, entonces van y se maquillan y ven un cambio, el ojo totalmente levantado, ya un efecto óptico, ajá, que les ayuda. Lo que sí es que, pues en ocasiones a veces las abuelitas ya no quieren maquillarse. Muchas me han tocado que dicen, yo vengo porque mi nieta me lo pidió, pero la verdad es que no me gusta. Entonces uno tiene que tener ese tacto para que la persona no se sienta incómoda. Darle, obligada. Ajá, darle el maquillaje también que ella está buscando, que no se sienta como muy cargada e incómoda en el evento, porque pues también van a tomarse fotografías. Entonces tiene que haber como un equilibrio. Uno le sugiere, pero también ellas se tienen que sentir cómodas. Oye, pero ya después del evento van y te, cuando ven las fotos van y te dicen gracias, ¿no? Sí, es algo que ellas se sientan pues radiantes. En una ocasión una clienta me decía, es que a mí no me gusta que me tomen fotos. Le digo, no, mire, pues es que esos son los recuerdos que se quedan con el paso de los años. El día, claro, que usted no esté aquí, es un recuerdo bonito para su familia poderla tener en fotografías. Entonces, pues usted siéntase radiante y que quede el recuerdo ahí plasmado para toda la vida. Claro, ¿no? ¿Y qué más que todos van a decir? Uy, se veía súper bonita, ¿no? Sí, es un cambio. Parte de mi trabajo, bueno, la gratificación económica también va de la mano, la emocional, y esa parte donde la gente las terminas de maquillar y hasta para la foto te posan que se sienten increíbles. O sea, todas unas modelos se sienten seguras, sí, hermosas, se toman fotografías para todo, en todas sus redes las actualizan, y esa es una parte que también es muy gratificante para mí. Claro. Porque sí te sirve como levantarte la autoestima, te sientes más segura, hasta quieres que todo el mundo te vea, que me vean ahorita. Sí, la verdad sí, sí, yo me imagino que sí. Fíjate que yo, por ejemplo, hablando de pestañas postizas, que es algo pues lo que también se utiliza mucho, yo solamente he traído pestañas postizas cuando me casé. O sea, estamos hablando de hace ¿cuántos años, maestro? Veintitantos. Veintitantos años. Y yo recuerdo que yo le decía a la chica que me maquilló, digo, oye, es que yo no quiero pestañas, eso es súper pesado. Me dijo, claro que no. Todas las novias usan pestañas postizas. Supongo que las de hace 20 años y las de ahorita no tienen nada que ver, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo el poder mantener el ojo muy abierto para las fotografías, porque yo sentía que tenía la vista así al frente y cómo se iba bajando porque yo veía la pestaña. Entonces, o sea, es acostumbrarse, es querer y es realmente sentirte así de segura, ¿no? Sí, las pestañas es el marco, o sea, es como si no, sí, te pones pestañas, algo faltó en el maquillaje. Pues por eso ella me dijo, calladita se ve más bonita. Sí, entonces aunque sea una pestaña ligera, que no sea pesada, se tiene que aplicar. En este caso ya hay pestañas de tercera dimensión, hay hasta de quinta. ¡Madre! En el caso de las novias, yo hago una aplicación también en la parte inferior para que el ojo realce más, porque a veces la parte de abajo no hay mucha pestañita, uh-huh, y como queremos que la novia luzca a la distancia, en fotografía, aplico también pestaña inferior abajo. Oigan, sigan a Naye en sus redes sociales. ¿Cómo es tu Facebook, Naye? En Facebook me encuentran como arroba Nayeli Maquillaje. En WhatsApp les paso el número. Sí, de una vez, chicos, porque si no al rato se nos olvida con la emoción. Es 3313-625334. Y en Instagram estoy como Nayeli Makeup con doble P al final. Es que, ¿saben qué? Es importante, creo yo, cuando vas a ir con alguien para que haga este tipo de trabajos, es muy importante ya ver lo previo, ¿no? Ver qué hace. Entonces, así como te dijeron que creas puras ilusiones ópticas, quiere decir que lo haces muy bien, ¿no? Sí. Le gustó lo que vio y notó la diferencia. Sí, gracias. Cuando veo a una persona que tiene mucho que realzar, tanto en piel o en ojo, es lo que más me encanta, o sea, me apasiona. Digamos que un rostro difícil es lo que más me llama la atención, porque ver el resultado es satisfactorio. ¡Ay, qué emocionante! Maestro. Bueno, ahorita quería preguntarte, ¿tu actividad, o sea, la realizas, tú vas o tienes un sitio? Actualmente, por esta situación que hubo de cambios, que todos ya sabemos, la situación cambió y nos ha costado un poquito volver a emprender. Sin embargo, voy a domicilio, hago el servicio a domicilio y también estoy laborando actualmente, adapté en mi casa, acomodé como si fuera un estudio, está muy bonito. Sí, ya vi las fotos. Sí, para que quien guste también puedo atenderlo ahí de manera local o en domicilio. Ah, yo no me voy a quedar con las ganas, Naye. Algún día me vas a maquillar. Ahorita que vayamos a la siguiente canción, maestro, ¿le parece que Naye nos diga aquí detrás de música, detrás de cámaras, qué me haría si me maquilla? Sí, claro. Será emocionante. Pues vamos a la segunda canción, chicos, porque todavía tenemos muchísimo que aprender. Fíjense que la siguiente canción yo la traje porque, así como mencionó el maestro, Naye baila con nosotros desde hace cuánto. Pues yo creo que como unos 8 años quizás ya. Entonces ya nos ha tocado compartir varios eventos. Y nervios también. Eventos, nervios, escenarios. Ensayos. Escenarios. Sí, sí, sí. Enojos de la maestra, desesperación y córrele, busca el vestuario. Sí. Bueno, entonces esas cosas la verdad es que también son muy emocionantes. Entonces una de las canciones que hemos compartido alguna vez, no me pregunten en qué evento, pero fue una bachatita que la canta Aventura y se llama Mi Corazoncito. Así que por favor, Carlos. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño. Qué imaginación, no le digas a nadie lo mucho que te quiero, que soy un bohemio loco, no se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la paso imaginando. Imaginando, esperando tenerte conmigo, ¿qué va? Shalom is my heart. Ya volvimos, chicos, ya estamos aquí. ¿Qué tal esa bachatita, Naye? Muy bien, recordando los viejos tiempos cuando nos ponías a bailar con los nervios en las presentaciones, pero disfrutando bastante. Ay, y vaya que sí, es emocionante, ¿verdad? Algún día vendrás pero a platicarnos todos esos nervios de los ensayos. Pero qué bonito, ¿no? Ya cuando ves el video final dices, ¡ay! Sí, bonitas experiencias, sobre todo porque es mucha preparación y con mucho cariño, tiempo. A veces la gente nada más ve proyectados 4 minutos, pero en realidad es una preparación a veces de meses. Sí, la verdad que sí. Fíjense que lo interesante de esto, por ejemplo, nosotros decimos, podemos sacar un evento en 6-7 ensayos, pero obvio hay una preparación previa donde ya te aprendiste los pasos, donde ya se quitaron todas las dudas, es solamente pegar, armar las canciones, que a veces te cuesta más trabajo, ¿no? ¡Ay, qué sigue de cuál! Y es donde empieza ahí la mente a confundirse, pero bueno. Bueno, volviendo al tema de Naye, me dices que tienes una página en Facebook. Sí. ¿Y pasas tips o haces videos? Actualmente nada más estoy por ahora compartiendo parte de mi trabajo. Todavía no he hecho videos, pero más adelante ya voy a iniciar con mis cursos. Uh-huh. Mis cursos de... diles, Naye, diles. Ah, eso es interesante. Inicio mis cursos de maquillaje, peinado, de automaquillaje y de trenzas. Todos para ahora en noviembre. Uh-huh. Entonces voy a estar haciendo lives ahí con mis alumnas para que también vean lo que pueden aprender asistiendo a mis clases. Estoy muy emocionada porque pues es mis primeras clases de manera independiente, es pues un proyecto que hago con mucho amor, me apasiona no solamente el servicio de maquillar, sino también transmitir mis conocimientos y ver que mis alumnas puedan hacerlo, que les guste, que queden satisfechas con el servicio que les estoy dando. Entonces, también eso es parte satisfactoria para mí y lo hago con muchísimo cariño. Entonces, voy a iniciar cursos ahora en noviembre. Quien quiera puede pedirme informes. Ahora, el 11 de noviembre voy a iniciar de maquillaje, de peinado es el día 10, de trenzas el 12 y 13, y también tengo cursos de automaquillaje personalizados. Para quien guste, vamos enfocadas. Vamos a enfocarnos en cada detalle que tú necesites. Me gusta más dar el curso de automaquillaje personalizado porque creo que así va realmente personalizado. Sí, realmente a lo que necesita cada una, ¿no? Sí, para poder trabajar las necesidades. En ocasiones tenemos problemas en piel, en ciertas áreas de nuestro rostro, y un curso de automaquillaje muy generalizado a veces no se enfoca uno en esos detalles que son en realidad a veces tus necesidades de buscar un curso. Es que fíjate, yo por ejemplo, yo pensaría, automaquillaje, pues saber hacer una rayita o poner las sombras, porque yo creo que todas hemos visto en YouTube un sí. Video donde dices, necesito una sombra para una fiesta y rápido buscas y aparentemente es facilísimo, pero no es cierto, o sea, tú lo haces y ni de broma queda cerca de cómo está la chica que te está dando el video, ¿no? Claro, porque tenemos un ojo diferente, porque a veces los delineados o sombreados que vemos en internet son de chicas con párpados amplios que les luce el maquillaje y nuestra forma de párpado es diferente. Entonces, un delineado no a todas las personas nos queda. Oye, o la que está haciendo el video tiene 20 y yo en mi caso tengo 45, pues nada que ver, ¿verdad? Sí, son diferentes necesidades. Igual, sí, es cierto eso. Claro que sí. De hecho, hay veces que ni siquiera nos deberíamos de delinear algunas personas que no nos favorece. Uh-huh. O el sombreado va colocado en diferente parte del ojo dependiendo del tipo de ojo que tenemos. Ahorita que dices delineado, hace años, bueno, no sé si todavía, pero yo me acuerdo, yo tendría ¿qué tendría? Unos 20 años quizá más o menos, y estaba muy de moda el delinearse los labios, pero que se notara la diferencia entre el color del delineado y el labial. Sí. Mucho tiempo, y después ya no. Y después ya ni siquiera delinearte, o sea, ya no era el mismo tono, era ya no delinearte, sino que se viera como lo más natural, ¿no? ¿Qué está de moda ahorita? Sí, ahorita que comentas ese detalle, recuerdo también cuando estuvo de moda el polvearse la parte de la ojera más clara. Decían que se veía uno como donita, ¿no? Como mapache, pero estaba en tendencia, era lo que estaba en tendencia, que se viera súper clara el área de ojera, aunque saliéramos en las fotografías blanquitos, con esa parte de luz. Actualmente, pues, que está en tendencia, están las pieles frescas, no cargadas, que no se vea una plasta de maquillaje, pero que sí cubras. Ahí viene una técnica, que tú puedas hacer una aplicación ligera, pero con cobertura, sin poner tanta corrección. También está en tendencia cejas orgánicas, no sé, también recuerdas las cejas que estaban como de arquito, tatuadas, sí, bien delgaditas, sí, sí, de antes, sí. Ahorita pues es ceja muy tupida, muy poblada, más gruesa, okay. Sí, y pues en cuestión de sombreado, pues realzar mucho con la pestaña y hacer a lo mejor un sombreado que sea sutil, pero que no deje de pasar desapercibido, que sí se vea bonito, detallado, aunque sea muy natural. Me toca mucho que a veces me dicen, quiero un maquillaje natural, y creen que natural es no poner color o no poner mucha sombra, pero aun cuando sea natural, lo detallamos. Cualquier detalle de luz, de la pestaña adecuada, un sombreado aunque no tenga mucho color, pero que sea bien colocado, nos hace realzar muchísimo el ojo. Entonces, aunque sean maquillajes naturales, van muy detallados para que se vea, pues, fino, bonito. Ay, sí, ay, la verdad es que me estoy emocionando. Bueno, lo que pasa se me hace que me voy a ir a un curso. Lo que genera, yo he notado en este caso en las chicas, es el autoestima, ¿no? Sobre todo les levanta la autoestima y eso es importante. Sí, muchas clientas van con altas expectativas cuando van con uno, quieren salir como radiantes, como ser el foco de atención, sobre todo cuando son novias, graduadas, que son eventos para ellas, y van con altas expectativas de decir, me quiero ver, wow, diferente, aunque sea una vez en mi vida. Y salen, pues así como dice el maestro Beto, con la autoestima hasta arriba. Contentas. Sí, súper contentas. Entonces, yo creo que vale la pena en una ocasión especial que todos experimentemos esa sensación de vernos diferentes, que nos sentamos como si fuéramos un artista. Fíjate que, ándale, yo creo que sí es como parte de, ¿no? Yo te voy a confesar, yo en lo personal, como nunca he utilizado tanto, y bueno, de hecho, la única vez que yo he utilizado a una profesional fue en mi boda, todo lo demás lo hago yo y a ti te consta. De repente me gustaría experimentarlo para yo saber, no vaya a ser en mí lo contrario, que a mí me vaya a dar pena, que nadie me vea que realmente hay ese cambio, ¿no? Pero de verdad me está gustando el tema, a mí me encantaría que después, ya sé que vas a estar ocupada todo el mes de noviembre, pero volver a estar aquí platicando contigo. Porque, por ejemplo, nos faltaría saber diferencias entre la hora del maquillaje, entre la hora de tu evento. O sea, hay como muchos detalles, ¿no? ¿Qué es lo que hace un maquillaje perfecto? Si es de día o es de noche el evento. Exacto. Maestro, pero que estás pendiente por platicarme. Los hombres, ¿por qué los hombres se maquillaban? Bueno, el caso de donde surgió muy fuerte con Luis XIV, pues fue muy obvio, ¿no? Por la tendencia de Luis XIV, porque ya vimos que se quedó calvito, y aparte él, yo imagino que él ahorita se vendría haciendo algo así como el trans, en las cuestiones de en la actualidad, vamos a decir, en la actualidad es como el trans, sí, porque él quería transformarse como en una mujer, ¿no? Pero, o sea, el maquillaje en los varones, pues, ha existido, se maquillaban para la guerra, aquí nada menos en la época precolombina, cómo se personificaban los caballeros águila y los caballeros tigre, ¿no? Tú los ves, o sea, ellos se maquillaban porque era una personificación. Y de hecho, es tan importante en la historia de la humanidad el maquillaje, porque la cuestión del carnaval, te fijas, en el carnaval las personas salen maquilladas o disfrazadas de algo y se están personificando. Sí, sí, porque así se sienten bien, porque es una manifestación de ellos mismos. Y como tu otro yo. Exactamente, como sacar el otro yo que está dentro de ti Entonces lo sacas en un evento especial, un momento especial, y en este caso, en la actualidad, con el caso del trabajo de Naye en el maquillaje profesional, pues las personas buscan un evento especial, ¿no? Para decir, aquí estoy yo y quiero sacar esa otra persona que tengo yo ahí dentro. Sí, como comentabas de los hombres que se personificaban para salir a esos eventos, pues salir como empoderados, ¿no? Sentirse potentes. Sí. Así es igual, en el maquillaje yo veo a las clientas que se sienten radiantes, muy seguras y así, empoderadas, es la palabra. Oye, y aparte qué bonito porque ellas te dejan que tú publiques esas fotos. O sea, probablemente sí. Como la señora que dices que ella decía, no es que no me gusta que me tomen fotos, pero si ya permitió que tomaras una y la publiques, quiere decir que se sintió fascinante, ¿no? Sí, les tomo una fotografía del antes y después, pero obviamente no la publico si ellas no me autorizan, sí. Para que ellas no se sientan como exhibidas o algunas clientas crean que siempre las voy a publicar. Ajá. Es todo con permiso de ellas, pero sí, perfecto. La expresión del antes es como, aquí estoy, tómame la foto, y cuando es el después, me hasta posan, sonríen sí, y sí, se sí. sienten así, súper atractivas, como qué modelos. Emocionante. Ay, sí. Tiene maestro, hay que ir a una fiesta para poder ir a maquillarme con nadie. Yo me voy a maquillar como Luis XIV. Ay, no, por favor. Con bucles. Y con peluca menos, ajá. ¿No? Con boquita de corazón. Sí. Ay, Dios. Oye, y bueno, hay que investigar, sería bueno saber si a la reina de corazones de la película de Alicia, o sea, es por algo o solamente coincidió el nombre y ella se quiso llevar los labios, uh-huh. Así, ¿no? No me imagino yo en la actualidad que se pusiera de moda el solamente traer la boca así, de repente sería como un poco raro, ¿no? Pero bueno, ves de repente los desfiles y dices, ay, yo me maquillaría así. ¿Cómo se llama? Hay un nombre, ¿no? Para ese tipo de maquillajes. Pues de fantasía. Ah, de fantasía. De fantasía, okay. Que es algo como más extravagante o de pasarela. Son algo recreativo, donde ya pones lo que tú quieras, aunque sea de formar facciones. El detalle es como relucir en los eventos. Pero sí, y ahí las sí cosas, los chicos van maquillados. Sí, y las cosas que tú comentas, que cómo te verías ahora con algo que esté como la boquita de corazón, también pues recordemos que hay fotografías que vemos cómo nos maquillábamos antes y no sí. nos imaginábamos cómo o cómo nos poníamos esos zapatos, detalles así, ¿no? Sí, sí, es cierto. Que todo ha ido cambiando. Ay, sí. Oye, una de las cosas que yo he estado pensando estos días es, por ejemplo, ahorita con tanto uso de cubrebocas, yo imagino, quiero creer, que ha disminuido muchísimo el pintar los labios, ¿no? Sí, realmente, bueno, hay labiales indelebles que ajá. sin problema te los puedes poner y no interfiere nada con el cubrebocas. Ah, pero pues sí, okay. Si vas a ir a lugares donde no te lo vas a retirar, pues sí, realmente mucha gente ha dejado de es que aplicarlo. Se extrañan. Yo, por ejemplo, es algo que sí tengo el hábito. Bueno, nadie me conoce demasiado, no le tengo que explicar, pero yo normalmente uso labiales donde parece un brillito, nada más, ¿no? Tenues. Ajá. Entonces, yo eso lo he extrañado. O sea, yo no me maquillo, pero sí extraño pintar mis labios. Entonces, bueno, ya volverá, porque los míos no son indelebles, entonces yo sí me pinto, sí dejo el cubrebocas todo pintado por mí, ¿no? Maquillado por mí. Sí, también quería comentarles que tenemos un regalo para las personas sí, que nos están escuchando. Sí, porque ya nos quedan 6 minutitos y nos vamos, chicos. Quiero ofrecerles de aquí en adelante cualquier servicio que contraten conmigo. Obviamente me contactan por mis redes y les ofrezco en cualquier servicio el 20% de descuento diciendo que lo escucharon pues aquí. Para las personas que nos dedicaron su tiempo, tengan perfecto. Algo de mi parte y conozcan mi trabajo. ¡Oye, excelente, chicos! Es un regalazo. Esperemos que muchos... Recuerden, no necesitan decirme a mí, es directamente, repítenos tus redes de Facebook, Naye, por favor, y de Instagram. Sí, en Face estoy como @ Nayeli Maquillaje, WhatsApp 3313-625334, y en Instagram Nayeli Makeup con doble P al final. Perfecto, pues algo más que agregar, maestro, porque no, vamos a terminar el programa con una canción. Dar las gracias a Naye porque aceptó venir aquí a platicar un rato con nosotros e ilustrarnos con toda esa sabiduría que tiene, porque sí. Es toda una cultura, todo es cultura. Sí, la verdad es que sí, a veces, aunque no lo utilices, por ejemplo, los chicos también pueden saber ¿cuál es la diferencia? ¿O por qué de repente la novia se tarda tanto? ¿O por qué la esposa se tarda tanto? Pues porque es todo un ritual, ¿no? O sea, por ejemplo, en el siguiente programa me encantaría que nos platiques cómo es un ritual de maquillaje. Sí. ¿Qué es lo que tienes que aplicar o X, ¿no? Situaciones así. Y sería muy bueno que los chicos lo escuchen para que no estén renegando que por qué la señora, que por qué la novia no sale. Ah, bueno, ya saben, ¿no? Porque no es tan sencillo como pintarte los labios y vámonos, ¿no? Sí, gracias. Estoy muy contenta por la invitación. Espero regresar. Estaba muy nerviosa, pero ahora ya quiero volver. Ahora también para compartirles pues la otra parte de mi trabajo, que es el peinado. Sí, y para que nos digas cómo te fue en los cursos y ya agendamos con todo el tiempo del mundo. Okay, ¿vale? Muchísimas gracias. Chicos, pues vamos a agradecer. Bueno, nos quedan 5 minutos todavía, ¿verdad? Todavía podemos platicar algo más. Maestro, ¿qué gusta agregar? No, pues nomás dar las gracias. Nada más dar las gracias. Sí. Oigan, pues yo sí les voy a hacer un comercial. Les voy a pedir que nos escuchen todos los lunes. Tenemos otro programa donde Naye también está involucrada. Ese programa se llama Operación Bla Bla. Es aquí mismo en Radio Cartón. Es un programa que tiene temas más enfocados tanto en la solución como en el problema hacia las chicas. Es un programa donde nosotros estamos intentando identificarnos con todas las chicas que nos están prestando sus oídos los lunes a las 3 de la tarde. Naye es patrocinadora de ese programa y yo creo que te vamos a llevar una entrevista porque será fascinante. Somos 4 mujeres al mismo tiempo, más Jesús todas las mujeres muerto que nos están escuchando. Entonces, de las 4 mujeres, 2 casi no nos maquillamos, pero las otras 2 sí. Entonces, sería muy bueno desde ver que tú digas si se maquillan bien, no se maquillan bien, algún tipo, algo. Así que también yo creo que vamos a agendar para ese programa, Naye. Muchas gracias. Y pues, chicos, nos vamos a despedir agradeciéndoles a todos sus oídos, pero nos vamos a despedir con una canción muy especial. Es una petición que tenemos en especial para Naye. Ahora sí la vamos a poner nerviosa. Yo les dije que Naye estaba enamorada y bueno, pues obviamente hay la otra parte donde está enamorado de Naye. Así que de parte de Ismael le vamos a dedicar a Naye una canción que interpreta el septeto Acarey y se llama Eres mi sueño. Así que gracias a todos, chicos. Vámonos. Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero. Eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero. Sueño, tú eres mi sueño. Hay que nadie me levante. Y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero. Es que yo por ti me muero, tú eres todo. quedo en tus recuerdos. Y es que yo por ti me muero. Eres todo lo que quiero. Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos. Sueño, tú eres mi sueño. Ay, que nadie me levante. Que entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Solo quiero abrazarte. La, la, la, la, la. Oh, no, no, no. Con el septo en tu acaré, agua te va a caer. Mi sueño.